por la número uno. Regresa. Punto Extremo. De regreso a este show especial en honor a los 10 años de Punto Extremo, acabas de escuchar a la banda Antena con la canción No Importa, que también formó parte y forma parte de la historia activa de Punto Extremo. Así es, Antena tiene una historia bastante particular porque después de la primera etapa que muchos conocen de la banda boliviana 7, Crisho continúa con su proyecto de 7 y el Tabo y su hermano agarran y forman este nuevo proyecto que se llama Antena, ¿no? Que tiene un resultado bastante interesante. A mí particularmente me gusta mucho porque le dio mucha más fuerza al género que estaba manejando 7 en sus inicios. Y este tema estuvo como extremo número 1 el año 2007. Ahora, esto es bastante notorio porque los extremos de Punto Extremo, los temas más escuchados, juntaban tanto música nacional como internacional. Entonces, haber llegado al número uno el año 2007 implicaba de que Antena había ganado a bandas como a Underworld, a bandas como Demon Hunter, con este tema. Realmente fue algo bastante interesante e inusual, una banda nacional venciendo a bandas anglosajonas. Alrededor de casi 5 años, y por supuesto la música ya empieza a tomar un referente bastante especial en Punto Extremo. ¿Cómo maneja Jesúa la música anglosajona y la música nacional? El año 2007 un poquito me abre los ojos. Y además, bueno, cambiando un poquito el tema, el año 2007 se celebran los 200 programas de Punto Extremo. Se hace una nueva presentación acústica por los 200 programas. Empezó a haber un movimiento más fuerte de bandas, sobre todo de la ciudad de Cochabamba. Entonces llega, me acuerdo, Bramido, y realmente se forma una tocada bastante interesante. Estaba también Antena y estaba también 7, recuerdo eso, en Estudios de Estéreo 97, celebrando los 200 programas de Punto Extremo. 2008 es donde se empieza a ramificar la música anglosajona, la música nacional, dos por los opuestos. Realmente había gran cantidad de música nacional y había como una sed de la audiencia de tener más canciones, más música. Entonces tomé la decisión de dividir lo que son los extremos internacionales y los extremos nacionales desde el año 2008 para que todo lo que es música nacional vaya directamente hacia un recuento de música nacional y lo que es música internacional siga su ciclo, permitiendo de que existan más estrenos de música internacional. El año 2008 también se tiene un hito en Punto Extremo, ya que es la temporada en la cual el programa se llega a emitir en 2 días. Vale decir, tenía su emisión acostumbrada los domingos a las 10 de la mañana, pero también se abrió la posibilidad de tener la emisión los sábados al mediodía a la 1. Paralelamente a la programación de la número 1 del dial, encuentras a un show que está destinado también a poder fortalecer la música hecha en casa, y más aún, música con mensaje. Pero justamente esa música viene a continuación. Así es, escucharemos entonces al primer extremo nacional que llega desde la ciudad de Cochabamba. Ellos son Bramido, y el primer extremo nacional de solamente un recuento de música nacional de Punto Extremo llegó con la canción Siento que me enfrío, que escucharás a continuación. Mi corazón detalles de Punto Extremo dan para largo, así que hemos conversado internamente con Jesúa para poder elaborar un segundo especial de los 10 años. Así que esto no termina aquí porque existe más material acerca de la historia de este programa. Muchas gracias, Nico. Y este show se cerrará con Skillet y su canción Live Free or Let Me Die. Este fue el extremo número 1 del año 2008. Soy Nico Sánchez y la cita está hecha para el próximo fin de semana para que puedas escuchar el especial de los 10 años de Punto Extremo. Para disfrutar 60 minutos de música extrema con mensaje extremo. Música extrema, mensaje extremo. Aquí comienza Punto Extremo por Stereo 97. ¿Qué tal? Bienvenido al primer especial de Punto Extremo por la número 1. Esta hora estará íntegramente dedicada a una banda de Denver, Colorado. Te hablo de los Five Iron Frenzy. Banda que, por cierto, anoche concluyó su tour despedida de 56 presentaciones denominado The Winners Never Quit. Punto Extremo. Pero la música no muere nunca. Guardian, que en paz descanse. 1989-2000. Punto Extremo. En los 7 se encuentra una banda que rinde por la combinación casi perfecta de fuerza y profundidad en sus letras. Punto Extremo. En esta sesión de temas inéditos en Punto Extremo, acabas de escuchar Punto Extremo. El dolor que siento. Despertar a ti nunca se sintió tan real. No quiero dormir, no quiero soñar, porque mis sueños no me confortan. Y la manera que me haces sentir, me hace despertar a ti y sentir algo tan real. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.